música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta que muere. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris. Pero tú, hasta que muere. Como lo trago largo, trago. Como ir en bicicleta, trago. Quiero vivir en paz, trago. No me hace guerra, guerra, trago. Como lo trago largo, trago. Sudar mi camiseta, trago. Quiero vivir en paz, quiero vivir en paz. Sí, comienza La Mestiza con Ale Garrido en los controles. Como siempre, estamos en vivo, somos la FM Las Chacras 104.9 y esto es La Mestiza. El show debe continuar, así que acá no ha pasado nada, o sí, pero acá estamos. Salieron un par de grabaditos y mientras el cuerpo aguante, sale La Mestiza en vivo. Hoy vamos a dar un periplo, un viaje bastante ecléctico porque hace dos semanas había programado un programa. Tengo como una debilidad por hacer dos tipos de programas distintos. Es muy raro lo que me pasa. Muchas veces me quiero hacer el rarito. Y entonces empiezo a buscar dentro del disco duro todo lo que fui bajando en 30 años de coleccionista de música. Y hay cosas raras, cosas interesantísimas y hay mucho para hablar. Y otra vez es prima lo que a mí me gusta y lo que escucho siempre. Porque uno, viste, tiene unos intereses muy variados. Pero después lo que escucha todos los días es más o menos lo de siempre. Hoy es uno de los raritos. Así que a bancarla, ¿eh? Saludos a todos los amigos que están escuchando en vivo. Al Mono en La Plata, a Miriam en Trancoso, al Chaco en Barcelona, a Pichi en La Plata. Bueno, a toda la gente, los amigos que están conectados al Tous en La Plata. Saludos infinitos. Nos vamos a ir al comienzo de un programa con una banda romaní. A veces empezamos muy arriba y vamos a empezar medio gitanos para bailar, para mover la patita. Se llaman Kalji Jag, son húngaros, son romaníes puros. En realidad Kalji Jag significa fuego negro, ¿no? Fuego negro. Es un grupo de música folclórica rumana que, bueno, trabajan por toda Europa, sobre todo Europa del Este. Se fundó en Budapest por miembros de Black Roma, que era una banda antigua de música romaní. Originalmente del condado de Szatmár, tenían, bueno, raíces del movimiento Tanchás, fueron premiados y nombrados jóvenes maestros del arte popular allá a fines de la década del 70. En el 87 metieron el primer éxito que los convirtió así en una banda de culto y pudieron grabar discos, ¿no? LP en ese momento. La música que ellos tocan es bien, bien romaní, pero bueno, sus letras, muchas veces el mensaje que quieren mandar se basa así en la música tradicional romaní, pero también el mensaje de lo que es las caravanas, la vida en la ruta, la vida de los gitanos que viajan desde tiempos inmemoriales, del viaje iniciático del norte de la India, cruzando por Afganistán, por Egipto, Europa del Este, ¿no? Todo lo que es Rumania, sobre todo, y Hungría. La música se basa más que nada en esa banda que te digo, en la Black Roma, que era la banda inicial. Pero bueno, se han modernizado en las interpretaciones, en las versiones de los temas, y hoy tienen como un sonido más de guitarra y de mandolina. Tienen como un estilo también inspirado en otras bandas de Hungría que han sido muy populares en la antigüedad. Pero bueno, han adquirido una fuerza así muy popular entre sobre todo la gente gitana de Hungría y de los países vecinos. Como te decía, Rumania es uno de los países que tiene más, más romaníes en su haber. Incluso Rumania es el que más estatus de ciudadanos tiene, ¿no? Porque en otros lados son siempre minorías que son muy perseguidas. En Rumania son, si bien si mirás las películas de Tony Gatliff, se matan a trompadas a veces con los nacionalistas, que son muy fachos, pero tienen esa cosa de que son muy reconocidos y tienen aldeas enteras de gitanos. Gustav Varga era el quería, es el líder de la banda y quería escribir y cantar canciones en su lengua materna, el romaní, y fundó este club que es Fuego Negro, que es Calci Jag. Bueno, le fue muy muy bien, es un grupo folclórico, pero bueno, ya lo vas a escuchar. Traje tres temas, pero son cortitos, para que no renieguen. Son tres temas muy cortitos. El sonido que tienen lo vas a reconocer, tipo dancitas de entrada, pero bueno, tienen como una cosa muy folclórica. Sacados de un disco que se llama Hungarian Gypsy Folk Songs, canciones folclóricas gitanas húngaras. My Trousers Are Buttons, el primero. Después, There Are Five Possessions. No, Potatos. Estoy leyendo cualquiera. Tenía cinco patatas, dice el segundo. Y el tercero, ella tenía un vestido blanco. Con ustedes, Calci Jag. En su casa de la carrera 17 con calle 33 Sur, cuando se registraron los hechos. Yeah. Farnegata si pelate, farol moro jandarla. Noche un cuento de Stanislaw Lem, que es un cuentista polaco de ciencia ficción que se murió en el 2006. El cuento dice así. Un día el ingeniero Trull fabricó una máquina que podía crear cualquier cosa que empezara con N. Entonces le enchufó y le ordenó para testearla que fabricara una navaja, que la metiera en un neceser y que la rodeara de neblina. La máquina cumplió el encargo y Trull, encantado con el funcionamiento de su máquina, le dio la orden de fabricar néctares, narices, ninfas, nenúferes, nafta. Ante el último pedido, la máquina se detuvo y dijo: no sé qué es nafta. Es petróleo, le dijo el ingeniero Trull. Si es petróleo, dijo la máquina, empieza con P. Está bien, dijo Trull, fabrícame una naranja. Y ahí sí la máquina obedeció. Trull decidió invitar a su casa a su colega, el ingeniero Clapp, para mostrarle la máquina. Clapp, a quien le gustaba competir con Trull y verlo fallar, pidió permiso para hacerle un encargo a la máquina. Dale, le dijo Trull, pero acordate que tiene que empezar con N. A ver, máquina, dijo Clapp, quiero todas las nociones científicas. La máquina se sacudió y la casa de Trull se llenó en un instante de una muchedumbre de científicos que discutían y escribían libros que luego otros científicos corregían y debatían en voz alta. Hablaban todos al mismo tiempo y no había manera de entender una sola palabra. Clapp no estuvo contento con el resultado. Le dijo a Trull que un montón de gente gritando no tenía nada que ver con lo que él había pedido y que solo si la máquina podía resolver dos problemas más, reconocería que su funcionamiento era correcto. Trull accedió y Clapp le dijo a la máquina que hiciera unos negativos. Entonces la máquina fabricó antiprotones, antielectrones, antineutrones y no paró de trabajar hasta que había creado tanta energía negativa que en el piso de la casa de Trull empezó a formarse un antimundo. Clapp, todavía sin convencerse, para el último encargo decidió poner a prueba los límites de la máquina, así que le dijo: y ahora máquina, el tercer y último encargo, tenés que hacer nada. En ese momento la máquina se detuvo. Durante un buen rato no se movió. Clapp empezó a disfrutar de su victoria, pero Trull lo paró en seco y le dijo: ¿qué pasa? Le dijiste que no hiciera nada, así que no está haciendo nada. Gané yo. Clapp respondió seriamente: no, señor, no es verdad. Yo le ordené hacer nada, que no es lo mismo que no hacer nada. La máquina tenía que crear la nada y al final no hizo nada, así que gané yo. De repente la máquina empezó a sacudirse. Para sorpresa de los dos ingenieros, comenzó a fabricar la nada. La máquina empezó a eliminar cosas del mundo que dejaban de existir como si no hubieran existido nunca. Ya había suprimido a los científicos, a las navajas, a los neceseres, a la neblina, a los nenúfares. Alrededor de la máquina y de los dos ingenieros, el vacío era cada vez más grande. Desesperado, Clapp le gritó a la máquina que cancelara su orden, pero antes de que la máquina se detuviera, ya había desaparecido el cuarto, la casa, la calle y el barrio de Trull. Para cuando la máquina se detuvo por completo, el mundo tenía un aspecto aterrador. Lo que más había sufrido era el cielo. Apenas se veían en él unos pocos puntitos de estrellas. Trull y Clapp le rogaron a la máquina que devolviera todo a la normalidad, pero la máquina se negó. Respondió que solo podía volver a crear todo aquello que empezara con N. Entonces Clapp le suplicó a la máquina que por lo menos le devolviera la casa a su amigo Trull, que no merecía haberla perdido por su estúpida necesidad de ganar. La máquina otra vez se negó. Les dijo que no podía hacerlo porque casa empieza con C, pero que si quisieran podía darles más naranjas, más navajas, sin ningún esfuerzo. Finalmente, Clapp dejó a Trull angustiado en el espacio en el que alguna vez estuvo su hogar, solo con la máquina que nada más sabía fabricar cosas que empezaban con N. Clapp volvió a su casa y el mundo sigue hasta hoy completamente agujereado por la nada. Por eso, cada vez que miramos por la ventana, sentimos que nos falta algo. Eso que suena ahí es La Mestiza, estamos en vivo. Acordate que este sábado, 7 de septiembre, en Las Jarillas tocan Los Perros Azules. Sí, va a haber las clásicas delicias de la casa. Podés hacer tu reserva, anotá, 221-642-1888. Te lo digo de nuevo para que anotes, 221-642-1888. En Las Jarillas, almacén, Los Perros Azules. Tocan el sábado 7 de septiembre a las 21 horas. Es un espectáculo al sobre, ahí en la Ruta 14. Así que no hay excusas para no ir a escuchar a los pibes, a Goro y a los pibes de Los Perros Azules. Bueno, evento sábado 7, 21 horas. Estábamos en vivo y te voy a hacer un poco una recorrida de algunas cosas que me mandaron. Por ejemplo, me mandaron, ¿qué más? Bueno, hay varias cosas de internet. Hay, por ejemplo, una muy interesante que es el cuadragésimo primer encuentro virtual del coloquio de Nueva Arquitectura Indígena en las Américas. Es el lunes 9 de septiembre desde Argentina. La profesora Celestina Stramiglioli presenta su último libro, Textil Andino en Argentina, Memoria Colla, Colección Staude. Hay bueno, información en un link que hay abajo que ahora te lo busco. En internet, esto lo compartió Jorge Cayuqueo en el Facebook. Y bueno, es un encuentro virtual sobre lo textil, la arquitectura, tiene un montón de cosas interesantes. Ahora si encuentro el link te lo comparto. También vi que Juanizo había compartido algo. ¿Dónde estás? Acá, a ver. Sí, se viene Juan. Quinta Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos, en territorio de Salinas Grandes y Laguna del Guayatayoc, el Moreno, Jujuy, del 6 al 8 de septiembre de 2024. El agua y la vida valen más que el litio. Está por todos lados en internet. O sea que quinta cumbre latinoamericana del agua para los pueblos. Búscalo también si te interesa. Nos vamos a ir al encuentro de un músico que me gusta muchísimo. Es de Guinea, cosa que ya es una rareza, es de Guinea-Bissau. Lleva muchísimos años en Portugal, porque fue colonia portuguesa, Guinea. Y es uno de los artistas de la esfera lusófona, ¿no? De lo que tiene que ver con el imperio luso, que fue el imperio portugués, y los países de África como Mozambique, Angola y Guinea, que tuvieron, bueno, la impronta de la colonización portuguesa. Entonces tienen como un matiz diferente porque tienen esa mezcla, ese mestizaje de lo que es sus lenguas nativas africanas, la melodiosidad de los pueblos negros subsaharianos con el portugués, que le da todo un enfoque totalmente diferente a la música. Y por supuesto eso habilitó después, en la época post-colonia, en la época de las independencias y tal, todo un ida y vuelta con Brasil también, que también es fue colonia portuguesa. Entonces hay como muchas influencias de viajes musicales, culturales, que tienen que ver con la literatura, la poesía. Bueno, me olvidé de citar también a Cabo Verde, que también tiene la misma característica, ¿no? La isla de Cabo Verde. El músico que vamos a escuchar se llama Manecas Costa. Es el ritmo de este lugar, justo de esta parte de la costa oeste africana, es el gumbé. Es un ritmo muy particular de ahí. El morna sería el de Cabo Verde, pero acá es el gumbé. Y bueno, ahí Manecas es como el exponente máximo del gumbé, tanto en Portugal como en España. Es el embajador de esta música y transmite una imagen así bastante positiva. Busca siempre dar como un enfoque muy muy positivo a lo que es el folclore de su país, ¿no? Es un tipo joven y bueno, en un país donde bueno hay una expectativa de vida muy muy baja, ¿no? La expectativa de vida en Guinea es 44 años para los hombres y 47 para las mujeres, ¿no? Es un escenario dantesco. Y él siempre trata como de ir más allá de eso y tratar de buscar nuevas cosas por las que luchar, nuevas inquietudes por las que vivir y cambiar como los horizontes de esa gente que vive envuelto en guerras civiles, en problemas, en esta antigua y pequeña, muy pequeña colonia portuguesa que está ubicada entre Senegal y Guinea, ¿no? Que son dos enclaves de influencia francesa. La economía de enclave es algo característico de esta parte de África. Y él dice que hay un suelo muy fértil en el que puede crecer de todo, ¿no? Porque llueve durante 6 meses. Pero bueno, el país está lleno de carencias, de problemas, golpes de Estado, condiciones sanitarias pésimas, problemas de educación. Y bueno, dice como que hay una injusticia muy generalizada, ¿no? Ahí. Y él trata de buscarle como una vuelta de que la gente se interese por otras cuestiones que tienen que ver con la vida y con el vivir de otra manera, ¿no? Y él empezó su carrera musical, nació en el 67 ahí en Guinea, ¿no? Pero bueno, muy joven, empezó en una mítica banda africana que se llamaba África Libre, Libre con B corta, ¿no? Uno de los primeros grupos musicales que hubo ahí en su país tras la independencia, después del momento de la independencia. Y también participó de grupos de jazz, lo que le permitió bueno ser un poco más conocido y grabar 2 discos como solista, porque bueno era totalmente desconocido para otras latitudes, era un tipo que venía de un país muy pobre, ¿no? Y bueno, por interés de la BBC en un momento, en el 2003 puede grabar su disco que es Paraíso de Gumbe, que es el tema que vamos a escuchar, el primer tema que vamos a escuchar. Y bueno, ahí para eso, para grabar ese disco, tuvieron que trasladar todo el material técnico de grabación a Guinea, ¿no? De la BBC. Y bueno, fue todo un acontecimiento, ¿no? Una fiesta nacional, porque bueno, era la primera vez que una grabadora grande iba a Guinea a grabar un músico, ¿no? Y el gumbe, como te dije, es el ritmo particular del país. Y bueno, tiene la base en una calabaza que está flotando en agua, en un balde. Y eso le da una sonoridad única, ¿no? Es el tambor de agua, se llama. Bueno, también tiene la cora, ¿no? El arpa esta de tantas cuerdas, que es característica de los griots ahí de la costa oeste. Pero lo básico es el tambor de agua, que flota en un balde de agua, una calabaza, y hace un sonido tuc, tuc, así como muy amortiguado su sonido, es característico de ahí. Así que bueno, nos vamos a escuchar a un muy buen músico africano que no es tan conocido. Se llama Manecas Costa. Y elegimos para el programa de hoy dos temas. El primero es Filios de Guinea Foronta. Y después. No, el primero es Paraíso de Gumbel, que es el del disco. Y después Filio de Guinea Foronta.

Lluvia. Hoy llueve mucho, mucho, y pareciera que están lavando el mundo. Mi vecino de al lado mira la lluvia y piensa escribir una carta de amor. Una carta a la mujer que vive con él, y le cocina y le lava la ropa y hace el amor con él, y se parece a su sombra. Mi vecino nunca le dice palabras de amor a la mujer. Entra a la casa por la ventana y no por la puerta. Por una puerta se entra a muchos sitios, al trabajo, al cuartel, a la cárcel, a todos los edificios del mundo, pero no al mundo, ni a una mujer, ni al alma, es decir, a ese cajón o nave o lluvia que llamamos así. Como hoy, que llueve mucho, y me cuesta escribir la palabra amor, porque el amor es una cosa y la palabra amor es otra cosa, y solo el alma sabe dónde las dos se encuentran, y cuándo, y cómo. Pero el alma, ¿qué puede explicar? Por eso mi vecino tiene tormentas en la boca, palabras que naufragan, palabras que no saben que hay sol porque nacen y mueren la misma noche en que amó, y dejan cartas en el pensamiento que él nunca escribirá, como el silencio que hay entre dos rosas, o como yo, que escribo palabras para volver a mi vecino que mira la lluvia, a la lluvia, a mi corazón desterrado. Y ardidos, ardidos por el fuego, como estamos acá en Córdoba, hay un desastre ecológico del otro lado. Recién el Ale me decía, raro que no hay humo, ¿no? Yo decía, bueno, porque el viento que hubo ayer fue impresionante, pero debe haber soplado para de sur a norte, ¿no? Por eso no tenemos tanto humo acá. Son intencionales, hay casas quemadas ya, y básicamente en el Durazno y en Yacanto. Yacanto la liga siempre. Ahí fue la otra vez el incendio gigantesco que se le quemó la casa a Moyo. Me acuerdo varias veces ya de Yacanto, ¿no? En el Champaquí. La área más afectada es la de Yacanto. Las llamas ya consumieron 7.000 hectáreas. Esto es de hace 6 horas, o sea que debe estar peor. El lunes, ayer, fue la peor jornada, con 16 incendios y otros 50 focos secundarios. Es un desastre ecológico enorme el que producen esta gente que prende, ¿no? Son tremendos. En la zona más cercana a la capital ya fue más controlada la cosa. Bueno, en esta zona de Yacanto, ¿no? Hay un montón de gente laburando. La Secretaría de Prevención de Riesgo de Córdoba ya contó eso que te decía, 16 incendios y 50 focos secundarios. Bueno, en Malagueño y en Cosquín ya fue más controlado los focos, pero Yacanto es el lugar donde se viven las horas más dramáticas. El intendente Fernando Moiso confirmó que son al menos 5 las viviendas alcanzadas por las llamas. Mucha gente vive en el lugar, pero la mayoría son casas de fin de semana, dice. Las llamas lograron cruzar el Río Grande, en Pinar de los Ríos. Registraron casi una decena de construcciones afectadas. El fuego sigue activo una vez en un amplio frente, ¿no? De varios kilómetros. O sea, todo mal, la verdad, todo mal. Más al norte, cerca de la capital, como te decía, está mejor, pero en esta zona está tremendo. Y hay otras cosas que se queman también en el país. Y viste, siempre la misma jugada. Estuvo el presidente con empresarios de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, y les dijo: vinimos a achicar al Estado para agrandarle los bolsillos a ustedes, les dijo. El mismo día que vetó la ley de movilidad jubilatoria, el mandatario se rindió a los pies de los popes de las grandes corporaciones. No hubo ningún mensaje para las pymes, que padecen la impiedosa política de ajuste. En cambio, volvió a fustigar el concepto de justicia social y cuestionó la legislación laboral. Hoy salió Sturzenegger a hablarle a los industriales de que pueden echar como quieran a la gente. Estamos en una circunstancia que se vivió siempre, hace muchos años, que siempre era como el dilema de Argentina, era el campo o la industria. Para industrializar la Argentina se le quitó siempre recurso al campo, que fue tradicionalmente la fuente de riqueza de los argentinos, sobre todo en la época del primer gobierno de Perón, mediante la centralización del excedente con el IAPI, que después se exportaba y eso lo hacía el Estado, compraba toda la cosecha, la vendía al exterior y se quedaban con ese remanente, con la ganancia, digamos, con el excedente de monedas extranjeras, con la moneda nacional. Y con eso financiaban el desarrollo de la industria argentina, porque si no es prácticamente inviable la industria. Siempre tiene que tener como la ayuda del Estado, ¿no?, para poder desarrollarse. Y ya Churchill y después Margaret Thatcher en su momento habían advertido esto, que Argentina había que detenerla, que Argentina había que hacerle las cosas difíciles, porque si no iba a ser un monstruo que industrializado y con las riquezas del campo que tenían, bueno, iba a ser imposible, ¿no?, todo su desarrollo. O sea, iba a competir muchísimo con los países del primer mundo. Y siempre se buscaba eso, destruir a la industria nacional. Y con la dictadura y los gobiernos neoliberales, el primer plan siempre fue ese. Con Martínez de Hoz en la dictadura militar fue abrir el libre mercado, dejar entrar los productos importados, quebrar la industria nacional. Y es siempre el mismo mensaje. Es como algo recurrente que nos pasa a los argentinos, que aparecen estos tipos y bueno, enseguida se ocupan de tirar ese mensaje, ¿no?, de que el campo es lo único que tenemos y tal. Hoy ya salió la Unión Industrial, hoy mismo salió un ex presidente, que es Funes de Rioja, cruzó al presidente que elogió al campo en el Día de la Industria y lo criticó, y en los medios salió por todos lados, así que bueno. Y también salió Sturzenegger, que no tiene un cargo, parece, pero es el ideólogo de todo esto, y salió con un CEO a debatir sobre la leche, sobre si se bancaba 20 años, porque están abriendo la importación de productos, y si se bancaba 20 años de leche de Brasil regalada. Y dice, depende, le dijo, porque me estás arruinando la industria lechera, le dijo el tipo. O sea que bueno, estamos en un sainete criollo, como muchas veces vimos, pero bueno, justo estamos en la parte en la que el que está es el que no protege a la industria ni el desarrollo, sino que solo le engorda los bolsillos al campo, a los ricos, y ya no te dan los remedios, ya no te dejan pagar con subsidios al pueblo, la pobreza, no sé, debe estar en el 70%, o sea, estamos en un momento ridículo. Viggo Mortensen, el actor noruego, que ama a la Argentina porque vivió acá en el Chaco y habló muy bien español y tal, hoy salió también a decir, solo el 1% de la Argentina le conviene que este payaso sea presidente. Sin pelos en la lengua, don Viggo. Bueno, nos vamos a ir al encuentro de Mestre Ambrosio, una banda que no es de las conocidas, digamos, una banda brasilera, pero no es una banda conocida. Fue responsable en un momento de mezclar lo que tenía que ver la música popular brasileña con la música indígena, con la música de interior. Y el líder, que es Siva, que es un tocador de violín, de un violín muy rústico de madera, de esos que hacían en la época de los jesuitas, que se llama Rabeca, con ese violincito, mezclando con la música de interior, de los caboclos y de los indígenas de Brasil, logró una proeza multiétnica de crear en un momento un estilo musical, el maracatú y lo que tenía que ver con el mangue beat, con lo que había hecho Chico Science y Nación Zumbi, con Mundo Libre S.A. y esta tercera banda que la acabamos de escuchar hoy, que es Mestre Ambrosio, Maestro Ambrosio, que introdujeron ritmos y canciones fusionadas, percusiones típicas, ese violincito campesino que te cuento, la rabeca, un acordeón original de 8 bajos que tiene un sonido muy moderno, o sea, una música muy, muy folclórica y nueva, no hoy, pero en el momento que surgieron, allá por los 80, 90, en un tipo de música que se llamaría el forró de pie de calzada. Es una música urbana con un sentimiento muy campesino, ¿no? Todos los 6 miembros de Mester Ambrosio están graduados en música clásica y moderna. Siva, como te decía, en violín, guitarra y voz, en la rabeca, ese violincito bien campesino. Helder Vasconcelos, en folía, en percusión y en voz. Massinio Lima, bajo, triángulo y voz. Sergio Casiano, percusionista de la banda, y Mauricio Alves y Eder Rocha, también percusionistas. Tienen en vivo un show impresionante, son muy buenos y hacen algo bien, bien folclórico y novedoso que alguna vez hemos traído. Vamos a escuchar 2 temas de Mestre Ambrosio, Caninama y Vida. Estaba en casa, deitado na minha cama, lá chegou os camaradas pra cantar comigo e Ana. A caninana, oh, eu tô passeada, não sou eu o causador, e você o eixo. Estava em casa, deitado na minha cama, lá chegou os camaradas pra cantar comigo e Ana. A caninana, oh, eu tô passeada, não sou eu. Certeza se engana, o amor cai a cabana e a raiva monta uma igreja, onde o ciúme subeja, toda amizade se acaba, porque a mão que afaga é a mesma que apedreja. Eu tava em casa, deitado na minha cama, lá chegou os camaradas pra cantar com o Goiana. A caninana, qual é o meu passeada? Não sou eu o causador. Eu estava em casa, deitado na minha cama, lá chegou os camaradas pra cantar com que Goiana. A caninana, qual é o meu passeada? Não sou eu o causador, e você o eixorona. A caninana mordida, ninguém nem vê a ferida, e pra salvar-se essa vida, preciso um soco contrário. O ciúme é ordinário, faz o que lhe convém, pois quando o diabo não vem, sempre manda o secretário. Eu tava em casa, deitado na minha cama, lá chegou os camaradas pra cantar com o Pinto e Ana. A caninana, qual é o meu passeada? Não sou eu o causador, e você o eixorona. Eu tava em casa, deitado na minha cama, lá chegou os camaradas pra prego, injeta um veneno cego, e eu por saber me nego a rezar na sua prece. Eu sei que ninguém merece padecer dessa doença, mas se a cabeça não pensa, é o corpo quem padece. Eu tava em casa, deitado na minha cama, lá chegou os camaradas pra cantar com o Goiana. A caninana, qual é o meu passeada? Não sou eu. Aunque el horror se le incruste en cada poro,

de lodos vegetales. La lluvia sobre el zinc de los tejados canta su presencia y me aleja del sueño hasta dejarme en un crecer de las aguas sin sosiego. En la noche fresquísima que chorrea por entre la bóveda de los cafetos y escurre por el enfermo tronco de los balsos gigantes. Ahora de repente, en mitad de la noche, ha regresado la lluvia sobre los cafetales, y entre el vocerío vegetal de las aguas me llega la intacta materia de otros días, salvada del ajeno trabajo de los años. En medio del arte, la poesía, la música, también vivimos en un mundo que donde están ocurriendo cambios en muchos ámbitos de la vida, en la información, en el acceso a la información, en temas muy complejos que tienen que ver con una dominación global y con todo un deseo de que la gente no se exprese, de que haya un manejo casi totalitario de lo que uno puede expresar o de lo que uno puede buscar o acceder o informarse. Hay un despelote tremendo. Mira, salió un pirulo de tapa en Página, por ejemplo, decía: el municipio de Ámsterdam, en Holanda, en Países Bajos, le prohibió a sus funcionarios que sigan usando el servicio de mensajería Telegram en sus teléfonos de trabajo. El motivo alegado es que supuestas actividades de espionaje se realizarían a través de esa red. Claro, como Telegram es más inviolable, supuestamente, ¿no?, que WhatsApp, les encanta que usen WhatsApp. Pablito acá estaría estirando el cogote y hablando y diciendo todo lo de Telegram, ya me lo imagino, es verdad. Telegram es utilizado por casi 2 millones de habitantes en los Países Bajos, es poco todavía. El impacto de esta prohibición se suma a la misma medida tomada por el gobierno de esa región el año pasado contra el uso de la plataforma china de videos TikTok en los móviles de trabajo, porque claro, lo asocian con la persecuta que hay en el mundo en este momento de la bipolaridad o de tripolaridad, como quieras expresarlo, de los bloques hegemónicos que dominan el mundo. Telegram es la aplicación de mensajería más utilizada en Rusia, y bueno, ha ido ganando popularidad en el resto del mundo, especialmente después de que Meta, que es el de Facebook, cambiara la configuración de privacidad de WhatsApp, el de Zuckerberg, ¿no? Y se estima que tiene 950 millones de usuarios, tiene WhatsApp. La expansión digital es el otro territorio en el que se configuran las relaciones de poder geopolíticas, dice la notita que salió en el Página. Pero bueno, hay todo un despelote ahí con respecto a quién maneja los datos que están en las redes y lo que nosotros compartimos, lo que nosotros decimos, los audios que mandamos, los textos que enviamos, nuestras opiniones políticas. Todo eso está inmerso en una lucha de control impresionante del poder que, bueno, con el algoritmo y todo eso, que nos tienen rejunados y nos tienen súper vigilados. Y bueno, y ahora hay un despelote tremendo en Brasil con Elon Musk, porque Brasil bloqueó la red social X, que en realidad es Twitter, ¿no? Es lo que era Twitter, que la compró Elon Musk. Y bueno, esto es una medida de la corte de Brasil, pero el presidente de Brasil, Lula, salió a responder a los dichos del magnate dueño de Tesla y se abrió ahí un nuevo debate, porque este los amenazó, ¿viste? Es muy poderoso. Hoy el mundo tiene 5 o 6 dueños que son, pero ya no se habla de millonarios, o sea, son. Imagínate que el Gil de Galperín, que es nadie al lado de Elon Musk o de Bezos o de Bill Gates, o de Zuckerberg, el Galperín este de Mercado Libre, tiene un capital de 100.000 millones de dólares. Argentina tiene un PBI de 600.000, o sea, tiene la sexta parte del PBI argentino, lo tiene Galperín con Mercado Libre, o sea, se transforman en gigantes tan poderosos con el mundo este globalizado y moderno en el que tenemos, que son los dueños reales del mundo, ¿no? Este Elon Musk es increíble, o sea, es el demonio en persona. Salió a responder a los dichos del magnate dueño de Tesla, Lula, y bueno, se abrió un nuevo debate por la circulación de información falsa y la libertad de expresión. Porque yo me acuerdo cuando él compró Twitter, o cuando quería comprar Twitter, es parecen las guerras de Estados Unidos, viste, que alegan una cosa y después van por el petróleo, el gas, o sea, nada que ver con lo que dicen cuando van a la guerra. Van por la libertad, por la democracia. Cuando Elon Musk compró Twitter, me acuerdo que su argumento era que ahí eran opiniones de todo el arco político y de la sociedad pensante y tal, y había mucha expresión comprada y que era una vergüenza y que él lo iba a sanear eso. Bueno, parece que no. Zuckerberg, cuando fue al Congreso de Estados Unidos, creo, cuando lo llamaron, lo citaron, le preguntaron, decían, mirá, loco, acá hay políticos que para probar esta tesis pagaron información falsa, fake news, que se publicaron en Facebook en contra de tal o de cual líder político, movimiento social, y que salen en Facebook porque los pagan y son mentiras. Y el tipo, en su defensa, dijo, bueno, lo que pasa es que nosotros creemos que la gente es muy inteligente y que se va a dar cuenta sola si algo es mentira o falso. Pero sacan mentiras de gente que las paga. Así que bueno, en Brasil un despelote bárbaro, vive un fin de semana marcado por la polémica tras el bloqueo de la red social X, ex Twitter, en todo el país, y los medios de la justicia local. Bueno, la medida de esta justicia llevó a que Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, le salió el cruce al dueño de la empresa Elon Musk por sus desafortunados comentarios. Había dicho, todos y cada uno de los ciudadanos de cualquier parte del mundo que tienen una inversión en Brasil están sujetos a la constitución brasileña y a las leyes del país, dijo Lula, en contra de la amenaza que había largado este tipo, ¿no? Bueno, más de lo mismo. Nosotros, que vinimos a poner música y nos ponemos a hablar giladas, te vamos a llevar, después de Mestre Ambrosio, que estuvo buenísimo, a ir al encuentro de un grupo que no conoce nadie, como siempre hacemos. Se llama Grupo Socavón, Timbiquí. En el año 2002, la Fundación Socavón presentó al grupo folclórico Socavón de Timbiquí para una participación de una propuesta musical en el sexto Festival de Música del Pacífico, en Colombia. El Festival del Pacífico se llama Petronio Álvarez, en la ciudad de Cali. Y bueno, tuvieron mucha aceptación en el jurado y el público los amó, así que bueno, les dieron muchos premios en el Festival de la Modalidad Marimba, y eso hizo que el grupo se consolidara y salieran a tocar, ¿no? Porque por esta, lo que les había ido tan bien. Según cuentan ellos, Socavón nace de la iniciativa de un grupo de músicos originarios del Timbiquí, del Cauca, municipio de la costa pacífica colombiana. En el año 99 se funda el grupo folclórico Socavón. Nace y se mantiene a través de estos años con la idea de conservar, fortalecer y difundir la música tradicional del Pacífico colombiano, investigando, interpretando ritmos como el currulao, la yuga, el bundé, las rumbas y alabaos, entre otros ritmos que son autóctonos ahí de la zona del Pacífico. Ellos lideran una propuesta musical autóctona del Pacífico colombiano que está pronta a extinguirse, dicen, ¿no? Porque, bueno, la globalización y todo lo que pasa en el mundo no es ajeno a esto, que es tan folclórico y tan antiguo, ¿no? Actualmente son 13 músicos, 6 son mujeres cantadoras, las que cantan ahí en Timbiquí, en Socavón. Y bueno, supuestamente Socavón, en la actualidad, es el único grupo de cantadoras del Pacífico colombiano que todavía preservan esta tradición musical autóctona, ¿no? Cada uno de sus integrantes vive y siente su música, se estremecen con el sonido inigualable de la marimba de Chonta, con el sonar de los cununos, con el adornar del guasa, con la indiscutible imponencia del bombo. Bueno, los guardianes del folclore del Pacífico colombiano, desde el 2000 que están juntos. Nos vamos a escuchar un temita nada más, traje solo un tema de los grupos Socavón del Timbiquí, se llaman María que iba en el mar. Bueno, y en el marco del despelote climático en el que vivimos, que estamos todo el tiempo viendo que si llueve mucho, si no llueve, si es un año seco, si es un año que se inunda, en el país pasa de todo. Y bueno, así como el dique La Viña está casi seco, el otro día leí un informe que hay muy poca agua, en el Paraná pasó lo mismo. Paraná extremo, dice la nota, lo que dejó ver la bajante, evidentes efectos de la acción humana sobre el humedal y el río. Es un informe elaborado por la periodista especializada Jorgelina Iba de la Universidad de Rosario y una ONG ambientalista. Pone al descubierto la depredación de todo esto. No hay bienestar de una parte del sistema si todo el sistema no está en equilibrio, dice Jorgelina Iba. Es una periodista especializada en temas ambientales y coautora de Paraná Extremo, un informe sobre los aspectos socioambientales del río tras la bajante histórica iniciada en 2019, combinada con la quema, incendios también trascendentes, ¿no? Y se va a presentar el próximo miércoles en la sede, o sea, mañana, en la sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario. Y se trata de una narración coral que combina el conocimiento científico y el relato de la gente que vive en el lugar, en el territorio, que no es otro que el humedal, que está ahí enfrente, ¿no? Tan a la vista, que a veces deja de ser evidente, sin prescindir del encantamiento que produce la belleza del paisaje, ¿no? Lo que es la vida ahí en el río. Bueno, el trabajo este cuenta también con la participación de la universidad y de la ONG El Paraná No Se Toca, que se centra en las tensiones que provocan las intervenciones humanas sobre el ecosistema, que abren un montón de preguntas sobre cómo responde el río a todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después? Cuando pasa el hombre, queda el desastre, ¿no? Una coincidencia de miradas sobre un hecho concreto motorizó el informe multimedia que se presentó, que se va a presentar esta semana, la bajante del Paraná entre 2019 y 2023, la más prolongada de la historia, 4 años de desastre. Así que bueno, la nota es muy larga, no te la voy a leer toda, pero está ahí para que la busques en internet. Salió, dice, Paraná Extremo, lo que dejó ver la bajante. Eso por un lado, ¿no? O sea, desastres ecológicos en todos lados y no cuidamos el planeta que le vamos a dejar a nuestros pibes. Ya no el nuestro, ¿no? Que es el planeta en el que vivimos y habitamos, sino el que vamos a dejar. Somos parte de una generación muy loca en el mundo, porque ha habido muchas generaciones locas. El hombre tiende a simplificar y tiende a decir, no, esta época es la peor de todas, se vive peor que nunca. Y me parece que se olvidan en la antigüedad cómo se vivía, ¿no? Que la agarraban de los pelos, agarrotazo, la metían en la cueva y había un señor feudal que era el comisario, el juez, el ejército, todo, y que te molía a palos y te mataba por cualquier cosa, y la esclavitud y momentos de la historia terribles. Pero lo que sí es trascendente y diferente de esta época quizás es eso, ¿no? Lo que tiene que ver con lo ecológico, con el mundo, que nos quieren hacer creer que somos 8.000 millones de personas, que estamos superpoblando el mundo y en realidad vos viajás y está desierto el mundo, ¿no? Todo el mundo apiñado en grandes ciudades y la naturaleza desierta, pero contaminada, llena de plástico, o sea, un mundo raro y loco. Nos vamos a ir al encuentro de un músico brasilero que no pone nadie, es un músico, para mí es grosísimo, pero no lo pone nadie, es un minero, un músico de minas, que se llama Beto Guedes. Fue re grosso en los 70, en la época que empezó Milton, cuando hicieron el Club de la Esquina, con Wagner Tiso, con un montón de músicos que surgieron en ese momento, Fernando Brandt, y poetas y músicos que iniciaron una movida en el principio de los 70, que en el 72, si no me acuerdo mal, o en el 73, a lo sumo no, pero me parece que es del 72, sacaron el Club de la Esquina, un disco increíble donde todos estos mineros talentosos se ponían a hacer cosas raras y bueno, llamaron la atención de un mundo musical brasileño y de la cultura brasileña en el que hacía falta una renovación, algo diferente. Y bueno, toda esta gente fue muy, muy talentosa. El Club de la Esquina y el Club de la Esquina 2 son dos discos en el que, bueno, los más grosos son Milton y Lo Borges, ¿no? Pero todos estos que te nombré están ahí metidos. Beto Guedes en realidad se llama Alberto de Castro Guedes, pero se lo conoce como Beto Guedes. Es de Montes Claros, del 51, cantor, compositor, multiinstrumentista brasilero. Sus temas, que son muy tranquilitos, son temas así como muy, muy amor y paz, han sido reversionados muchas veces. A mí me gustan mucho los clásicos de él, cuando por ejemplo los canta con Milton o con Yaván y muchas veces con Caetano, ¿no? Luz y Misterio lo canta con Caetano, Amor de Indio lo canta con Caetano. Es como que al tipo lo respetan mucho y tiene un disco en vivo que son 50 años con la música, o no, o los 50, 30 años con la música y los 50 años de él, cuando él cumple 50 años creo, que ahí se da el lujo de tocar con muchísimas bandas. Él desde muy chiquito que está tocando, era adolescente, ¿no? Y a los 18 participa del 5º Festival Internacional de Cantores con una canción que se llama Feira Moderna, que lo había compuesto con Fernando Brandt, ¿no? Y ahí formó ese grupo musical que te conté, Club de la Esquina, con Milton, con Lo Borges, con Fernando Brandt. La canción y la tradición musical folclórica de Minas Gerais fue la principal influencia del grupo, junto con el rock, el lloro de los años 60. La siguiente banda que él hace después de salir de esta experiencia que fue mágica fue 14 Bis. Y bueno, tiene varios discos con esa banda, es bastante conocido. En el año 77 graba su primer álbum solista, La Página de Relámpago Eléctrico, que bueno, tuvo un éxito inesperado, o sea, el tipo lo catapultó a ser muy conocido dentro de Brasil. Y en el 78 larga su éxito más grande, que es Amor de Indio, que es un disco que tiene la canción principal con ese nombre y que habla un poco de cómo son los indios, ¿no? Cómo viven los indios, cómo aman los indios. Es muy, muy bonita la canción. Él es hijo de Godofredo Guedes, un compositor y músico de la vieja época, y tocaba siempre en bandas desde muy chico, como te conté, hasta que tiene la suerte de cruzarse con estos personajes como el gran Milton Nascimento. Vamos a ir al encuentro de él con dos temas. Lo que pasa es que, como te conté, hay muchas versiones y uno para elegir es difícil, ¿no? Primero traje Amor de Indio, esa que te contaba que es bellísima, y después Osalda Terra, que la sal de la tierra sería, que es un tema clásico de él que ha hecho con Caetano y con muchos. Pero traje una versión más moderna con Jota Quest, que es un rapero joven brasilero. Hoy ya no tanto, hoy ya es un tipo más grande. Pero bueno, en los 2000, digamos, era un pibito que se daba el lujo de reversionar con Beto Guedes o Sauda Teja, que es un tema clásico, ¿no? Entonces te dejo con Beto Guedes haciendo Amor de Indio en la versión original y Beto Guedes haciendo Sauda Teja con Jota Quest en vivo. We'll be right back. sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do seu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizonte. Mais que dois, pra melhor juntar as

es el primero de los 247 pozos de petróleo del bloque 43 ITT, ponele, uno de los principales yacimientos de crudo del Ecuador, que ha sido desactivado el miércoles pasado como parte del proceso de cierre de esa explotación. Parece increíble leerlo así, ¿no? Cuando todo el mundo está buscando la guita, el dólar, el recurso, el petróleo, los ecuatorianos decidieron desmantelar en un histórico plebiscito celebrado hace más de un año. Así Ecuador da inicio al fin de una era basada en los ingresos petroleros. El intento lento declinar de su producción de crudo se acelerará tras el cierre de este importante bloque, porque bueno, Ecuador es uno de los países, no sé si sabes, que tiene unos recursos impresionantes y es un país miembro de la OPEP. Tiene, bueno, hoy hacen 1.000 millones de barriles por día, ¿no? O sea, son unas bestias. El ministro de Energía y Minas informó en un comunicado que de esta manera se cumple con los resultados del plebiscito celebrado el 20 de agosto de 2023, o sea, hace un año y unos días, que implica el cierre anticipado y posterior abandono de este bloque. Es en la provincia de Orellana, o sea, es en la selva, porque Orellana fue el que descubrió el Amazonas, y saliendo de Quito, si vos te metés arriba de Quito, justo bien bien en la parte más alta, hay una zona que es donde está el Hotel Colón, y de ahí baja un vallecito que va surcando para abajo hasta un río que hay muy abajo. Es un barrio bohemio muy bonito que se llama Guápulo. Ahí viven todos los artistas, es como una zona así bien cool, barcitos y tal. Pero si seguís bajando, llegás hasta abajo de todo, así un camino muy muy empinado, y atrás hay una iglesia, que es la iglesia de Guápulo. Y de ahí dicen que Orellana salió, la caravana, que iría siguiendo ese río hasta el Napo y a descubrir las nacientes del Amazonas, ¿no? O sea que es en una zona bien selvática, donde los indígenas pudieron imponerse para proteger la biodiversidad y terminar con esto, con el pozo de petróleo Ishpingo B-56, que es el pozo este que van a cerrar, un plebiscito súper histórico que marca una época y un momento muy particular. Por otro lado, otra de las notas que me encantó que vi fue la de Rusia, que amenazó a Occidente, donde más le duele, que es en cortar el cable de internet, ¿viste? Yo siempre cuento de que si el sol se pone caprichoso y tira una de esas llamaradas, esas tormentas solares que continuamente tira, pero un poquito más fuerte, sería igual que la del efecto Carrington, que no me acuerdo ahora la fecha, no me preguntes, en 1008 no sé qué, en el que el mundo, ya lo conté muchas veces, que en el mundo había solo, ¿cómo se llama esto? Telégrafo, y se quemaron los cables y el mundo quedó incomunicado, pero decían que si un efecto parecido ocurriera hoy, sería un desastre de tales proporciones, porque todo tiene circuito integrado, todo se quemaría, no andarían ni los aviones, ni los barcos, ni las máquinas, ni las industrias, ni los autos. Todos tienen mini componentes, microchips, sensores, todas cosas electrónicas que se irían a la bosta con una llamarada de esas del sol, que encima es impredecible porque no pueden saber cuándo ocurre, no se puede prever, pero bueno, es como un apagón tremendo, pero es algo natural. Esto es algo muy parecido, pero intencional, ¿sí? Si alguien corta los cables submarinos que pasan por debajo del océano, que comunican toda la fibra óptica y todo lo de internet del mundo, sería un apocalipsis digital tremendo. Y lo que pasa es que los rusos ya saben que los boicotearon con el gasoducto y que les rompieron el gasoducto Nord Stream, ¿sí? La voladura del gasoducto. Entonces, como si los países son cómplices, los países europeos son cómplices de volarle a ellos una de sus principales fuentes de riqueza y de prosperidad, digamos, porque hoy le volaron ese gasoducto y Europa está consumiendo garrafitas que vienen de Estados Unidos, o sea, es un negocio redondo para los yanquis. El gas de Rusia a Alemania fue hecho pelota el gasoducto. Entonces los funcionarios rusos parece que no tardaron en identificar a los autores y acusaron a Occidente de estar involucrado en el ataque. Parecen sugerir que Ucrania estaba realmente detrás, ¿no?, de todo esto. Bueno, hay todo un puticlub bastante importante. Y bueno, los cables de internet son un blanco muy fácil de cortar. Y son 1.000 millones de metros de cable submarino que diferentes empresas llevan instalando desde 1866 para transportar datos entre continentes, o sea, desde siempre. Pero bueno, hoy con internet y todo esto, es muy, muy dependiente de eso. Así que, bueno, Rusia amenazó a Occidente con esta autopista submarina en cortarla y generar un apocalipsis digital. Nosotros escuchamos un montón de música re linda y ahora te tengo que llevar al encuentro de una banda que me gusta muchísimo, pero que son raros, pues son chilenos, pero hacen música africana. Se llaman Nehuen Afrobeat. El Afrobeat es el estilo creado, ¿no? Y ellos son de 2010 más o menos, pero bueno, es un creado en los 70 con la figura de un nigeriano que era tremendo, que se llamaba Fela Kuti. En realidad era Fela Anikulapo Kuti. Nehuen significa fuerza en el idioma de los mapuches, el mapudungún. Y bueno, el primer disco se lanzó en 2013 con su nombre, con Nehuen Afrobeat. Y se inspiran en eso, ¿no?, en el repertorio. Incluso yo lo que vi varios videos es con los hijos de Fela Kuti de hoy. Por ejemplo, Según Kuti es un hijo que ya es grande, obviamente Fela murió hace tiempo. Y bueno, con él han tocado muchas veces y han grabado muchos videos. Y está buenísimo, ¿no?, en verlo tocando con esta banda, que son pibes de Chile, pero que suenan como si fuera una super banda africana muy buena. Pero mezclan también, ¿no?, porque también mezclan con las influencias de sus raíces indígenas de Chile, ¿no? Sus conciertos son actos militantes en apoyo de la causa mapuche. Curiche es el tercer disco de 2019, donde directamente militan la causa mapuche. En 2019, en el contexto del estallido social, ¿te acuerdas cuando le tiraban balas en los ojos a los pibes que querían educación pública y tal? Ahí realizaron una espontánea funa a la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, en el vuelo de regreso de Santiago hasta Concepción. Y bueno, participaban de festivales, fueron a Lagos, a Nigeria, compartiendo con la familia Kuti. Bueno, una tremenda banda, vamos a escuchar, bien afro, pero de acá del sur mapuche. Se llaman Nehuen Afrobeat y tienen muchos videos, tienen temas buenísimos. Yo elegí Chaltumay. Chaltumay dura 6 minutos, bancatelo. We'll be right back. tus manos para crear, con un arma estás de pie. Policía, militar, pregúntate por qué. En vez de usar tus manos para crear, con un arma estás de pie. Pregúntate por qué, con un arma estás de pie. Pregúntate por qué hoy. Pregúntate por qué, con un arma estás de pie. Pregúntate por qué hoy. Policía, militar, pregúntate por qué. En vez de usar tus manos para crear, con un arma estás de pie. Policía, militar, pregúntate por qué. Buen afrobeat, buena la banda. ¿Viste cómo suenan? Suenan tremendo. Son muy, muy grosos. Creo que el Nono en algún momento también los pasó. Me queda ese recuerdo de que le gustaban. O por ahí en la librería, viste que él está ahí atendiendo y mira los videos y todo el tiempo. Y él los escuchaba, me acuerdo. Y creo que los pasó en el programa también. Una nota que leí esta semana decía: existe un océano bajo la corteza terrestre que contiene más agua que la superficie, ¿no? Está a 600 kilómetros para abajo de la Tierra, pero es un océano gigantesco que descubrieron justo en un momento en el que el mundo hay un quilombo bárbaro con el agua, porque el océano, por todo lo del deshielo y todo eso, está subiendo el nivel. Y hay como todo un laburo, unas denuncias de la ONU y de otras organizaciones sobre lo que está pasando con el océano. Obviamente que eso va a afectar a zonas costeras de todo el planeta. Pero bueno, siempre el debate con los científicos es cuándo va a pasar eso. Cuando yo era más joven decían en 20 años, en 30 años, otros decían 50. Pero hay países que son islitas, que viven en el Pacífico, por ejemplo, que es el más complicado, que ya están teniendo quilombo porque se les inunda el país y ya saben que van a desaparecer, o sea, que van a tener que emigrar. O sea, hay una realidad cambiante en el mundo que es muy grosa, ¿no? Así que hay un océano abajo de la Tierra, a 600 kilómetros para abajo, pero el océano de todos los días, ese que contaminamos y hacemos pelota, está inundando muchas de las costas. Bueno, cuando estudié la primera vez en la universidad, cuando era más jovencito, cuando estudié antropología en el Museo de La Plata, me acuerdo que había una teoría de la universidad que decía que Buenos Aires iba a ser un delta en un momento, pero claro, no hablaban de en qué momento. Capaz que pasan 100.000 años, no sé, yo no sé de tiempos. Pero había todo un estudio de que era toda zona inundable, que si el mar crecía no sé cuánto, el río de Janeiro está al lado de las costas del mar, Buenos Aires está al lado del río, Londres está en un río, París está en un río. Son todas las grandes ciudades del mundo, son rarísimas las que quedan en interior. ¿sí? Los que viven como La Paz, arriba de una montaña. Lima está al lado del mar, o sea, la mayoría de las capitales del mundo y donde vive la población de todo el planeta se fue afincando y estableciendo siempre al lado del agua, ¿no? De hecho, la civilización misma, como la conocemos, se inició en el Tigris y el Éufrates, allá en lo que era hoy es Irak, lo que era la Mesopotamia, y en las márgenes del Nilo, ¿no? En Egipto. ¿Por qué pasaba esto? Y bueno, porque justamente pues se inundaba. Entonces, como inundaba, periódicamente tenía un comportamiento estacional en el que inundaban las márgenes del río. Cuando se retiraba el agua, cuando volvía a la normalidad, dejaba un fango, un limo, un barro, que era súper fértil y muy húmedo, que había estado inundado todo un año, o meses, o parte del año. Y ahí era que cultivaban. Después sí, hacían, ¿cómo se diría? Diques y piletas grandes que la llevaban por canalización y utilizaban esa agua también de crecidas para tener reservorios de agua y eso les posibilitaba regar. Pero sobre todo cultivaban en esas márgenes que habían estado inundadas, en ese limo fértil, y por eso se establecieron cerca de los ríos. Y las civilizaciones, tanto ahí como en el Valle del Indo, en la India, como en el Nilo y ahí en el Tigris y el Éufrates, en lo que hoy es Irak, siempre relacionados cerca del agua, ¿no? Es como la lógica del hombre estar cerca del margen de un río, un mar, ¿sí? Bueno, con el desastre climático que estamos haciendo y asistiendo a cómo ocurre sin poder hacer nada, va a pasar eso, ¿no? De que probablemente nuestra geografía cambie mucho, ¿no? Nosotros vemos los fuegos acá y todo lo que nos pasa a nosotros y las sequías, pero otras poblaciones en el mundo, que son numerosísimas, las mayores, tienen estos problemas, ¿no? Problemas de inundaciones, como pasó ahora en el sur de Brasil, en Porto Alegre, en la zona de afuera de Porto Alegre, que fue la crecida histórica más grande de la historia, al menos más grande de la historia nuestra, ¿no? Porque viste que el planeta, cuando hablan así, el planeta tiene 4.800 millones de años, el hombre tiene 1 millón, o sea que somos un granito de arena en lo que pasó en el planeta, o sea, pasó 1.000 veces lo que nos pasa a nosotros, o 100.000 veces, pero bueno, en este momento nos afecta a nosotros. Bueno, nos vamos a ir al encuentro de nuestra música que programamos para esta semana. Escuchamos a Nehuen Afrobeat recién, una bandaza. Y ahora, en memoria a los que les gustan las dancitas y todo eso, traje una banda que no es tan conocida, pero se llaman Bartina y son de Finlandia. Mirá que soy raro, ¿eh? Finlandia, no hay mucha música. Yo traigo una banda rockera de Finlandia siempre, que es la banda de sonido de las películas de Aki Kaurismäkis, que me encanta, que son los Mika... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Es Portahaukat, es la banda, ¿no? Pero el chabón, bueno, ya me va a salir. La banda de sonido es esa rockera, pero ahora fui a buscar más algo folclórico, es música folk. Están desde el 80, 83, más o menos, hasta hoy día, siguen tocando. Son los Bartina, son de Raikila, es una zona de Finlandia, tocan música folk. Son un montón de chicas y de flacos que están haciendo esta música tipo dancitas. Bartina en finés, que es el idioma de los finlandeses, significa uso, el uso para hilar, ¿no? para lo que es el tejido. Es un grupo de música folk finlandesa formado por Sari y Mari Kaasinen en la ciudad de Raikila a principios del 83. Desde ese momento, bueno, hasta hoy la banda ha sufrido muchísimos cambios, ¿no? Imagínate, pasaron décadas. Bartina saltó a la fama en el 90, más o menos, con un disco que se llamaba Hoy Die. Un disco que les trajo mucha popularidad, o sea, muy conocido en los festivales internacionales de música folk. Actualmente el grupo está formado por 3 voces femeninas y 6 instrumentos acústicos. Las vocalistas cantan en el dialecto finés de Karelia, es una zona ahí de Finlandia. Es uno de los últimos proyectos de la banda colaboraron con Rahman, que es, hizo la música del Señor de los Anillos, y fue estrenada en Toronto en el 2006. Es un dato alegórico, ¿no? En agosto del 2005 habían sacado el décimo álbum con el título de Miero en los estudios Finnbox de Helsinki, de la capital de Finlandia. El disco salió en el 2006, se hicieron muy muy populares, grabaron un DVD con, en vivo, tocando, y eso recorrió el mundo, tuvieron muchas grabaciones a raíz de eso, se hicieron muy conocidas. La canción Matali Ya Mustli del disco Selenico los catapultó muchísimo más a la fama. Yo elegí de ese disco, de Selenico, un par de temas que son medio así, como te conté, medio de tipo dancitas. Me gustaron. Vamos a escuchar a Bartina de Finlandia haciendo Lemenosto. Lemenosto se llama el primero, y Filimaro el segundo. De Rudyard Kipling, Premio Nobel de Literatura, 1907. No desistas. Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino solo cuestas que subir, cuando tengas poco a ver, pero mucho que pagar, y precises sonreír aún teniendo que llorar, cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, descansar acaso debes, pero nunca desistir. tras las sombras de la duda, ya plateadas, ya sombrías, puede bien surgir el triunfo, no el fracaso que temías. Y no es dable a tu ignorancia figurarte cuán cercano pueda estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Lucha, pues por más que tengas en la brega que sufrir, cuando todo esté peor, más debemos insistir. Un placer enorme estar compartiendo el aire acá con el Ale en La Mestiza. Voló el tiempo, se nos fue, teníamos a Barbie cargada, ya tenemos otros temas, pero bueno, voló. Acuérdate que el programa sale los jueves de 10 a 12. Nos escuchamos acá en la mejor radio del Valle, detrás de la Sierra, FM Las Chacras. Saludos y gracias a todos los amigos y a todos los que estuvieron ahí pendientes. Un abrazo grande, nos vamos con Bartina Firineto.